Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias. A pleno, me imagino, porque ya me comentaban por acá que empezaron a llegar, empezó a llegar la gente. Sí, tenemos, en realidad ya tenemos público el domingo, hay público afuera haciendo la cola, ya en este momento la cola ya se extiende, pasa la dársena principal y va hasta la mitad entre las dos dársenas, así que con todo, a pleno, a más no poder. Qué lindo, qué lindo. Eso habla de una población bastante fierrera, por un lado, pero me parece también que tiene que ver, tendrá que ver mucho el tema de que justo sea en Semana Santa y la despedida de Guillermo Ortelli. Y todo es un combo. Digamos, todos los factores suman, o sea, ningún factor es que trabaja en forma independiente. En este caso, Semana Santa suma muchísimo, siempre la provincia de La Pampa, Semana Santa le cayó muy bien. A su vez, son fechas que uno también busca, porque sabe que acá para el turismo, para lo que recién hablaban de la capacidad hotelera colmada, es una cuestión también que la Semana Santa, este evento le cae al dedillo. Otro factor por demás importante es el cambio de neumático con lo que es la fecha especial del turismo de carretera, que haya elegido para una fecha especial el Autódromo Provincia de La Pampa, eso genera otro movimiento. Y la despedida de Guillermo Ortelli, que, o sea, creo que es uno de los factores que también está insumiendo, o sea, llevándose todos los laureles como para que la gente dé respuesta, ¿no es cierto? Son todos factores que suman todos, pero sin duda de que el que más suma es la despedida de Guillermo Ortelli. Seguramente. Sergio, ¿cómo es que se da esta despedida acá en Santa Rosa? ¿Lo eligió él o se dio justamente de casualidad? No, digamos, el año pasado cuando Guillermo se retira del automovilismo, era un evento donde en un momento donde había el público no podía asistir a los autódromos, no podía asistir en su totalidad, después la última fecha se dio en un autódromo alejado del centro del país. Y bueno, entonces la idea fue concretar una fecha de Guillermo Ortelli en este año, que pueda haber público y que sea un autódromo dentro del top, digamos. Nosotros estamos en el top 3. Bueno, ni bien nos enteramos con el tema, nosotros empezamos a charlarlo para tenerlo, para concretarlo y tenerlo con nosotros. Era un autódromo elegido por él. Había, entre comillas, algún otro más. Pero bueno, gracias a Dios, digamos, lo pudimos concretar para nosotros y tenemos el gusto, todos los pampeanos, de poder ver la última carrera de Guillermo Ortelli en vivo. Me imagino que van a ser momentos muy emotivos. ¿Tienen preparado algo especial también para esto? Mira, justo hoy también otro colega tuyo me hacía la misma pregunta, ¿viste? La realidad es, hay todo un protocolo de seguridad, ¿no es cierto? Porque hay una expectativa de público muy importante. Entonces, se está viendo a ver qué es lo que se iría a hacer en el caso que se haga algo, más que nada porque sacarlo por ahí puede hacer un movimiento de gente muy muy importante dentro del predio y quizás genere algún otro tema, ¿no es cierto?, que no sea el festivo. Entonces, bueno, ahí se está viendo a ver qué es lo que se podría hacer, si alguna apertura en box, si alguna paseo de él, alguna cosa, a ver qué es lo que podemos hacer. Sí, lo que casi estaría confirmado son los autos de él, de que ha salido campeón dando vueltas en la pista, cosa como para que la gente los pueda ver girar nuevamente. Eso sí ya estaría confirmado. Y después el sábado se verá, más que nada es un tema de seguridad, ¿no es cierto? Si bien los protocolos de seguridad están por demás de activos, el tema es que no, bueno, que digamos poder contenerlo más que nada, ¿no es cierto? Porque la expectativa es muy importante, la gente que pueda venir. Totalmente. De hecho se habla de la vigilia del TC, ¿no? Sí, la verdad lo que genera el turismo de carretera son cosas de que por ahí para el que no lo consume es una cosa que no tiene explicación por ahí, porque si uno se pone a pensar que 5 días antes de la apertura de la puerta de box hay gente haciendo cola en una ruta, claro, que cuando uno se le pincha una rueda acotada a la ruta y tiene que esperar 2 horas ya es como si fuera un calvario. Imagínate estar 5 días al costado de la ruta sin hacer otra cosa. Es un amor que no al que no lo consume es muy difícil de explicarlo, pero genera esa sensación de cómo es de ese saborcito para ellos que no sé, no es distinto a todos los otros, y sin duda que quieren ver también verlo a Ortelli. O sea, el otro día yo comentaba, nosotros tenemos hoy 17 espectadores, 17 provincias que han comprado entradas, y hay gente de Paraguay y gente de Chile que va a venir. Wow. Gente de Ushuaia. Estamos hablando de que ya es importante, digamos, el viaje que se van a hacer para venir a ver la competencia en el Autódromo de La Pampa. Realmente. Y el Autódromo, también en todo este combo, esto que yo te decía que estamos en el top 3, eso también influye muchísimo, y somos uno de los mejores que da servicio al público. Sí. Que es otra cosa que influye mucho en el público teseísta. Por ahí te puedes tener un buen autódromo en cuanto a trazado, en cuanto a infraestructura, pero no tener infraestructura para servicios. Ahí se complica un poco con la gente, ¿no es cierto? Nosotros, en ese sentido, somos uno de los mejores preparados, tanto en caminos internos como en cuanto al servicio de baño, agua potable, distribuida por toda todos los alrededores, iluminación nocturna. Son cosas que en otros lugares por ahí no se ve tanto, entonces en eso influye mucho en el autódromo nuestro, ¿no? Totalmente, Sergio. ¿Cómo va a ser el cronograma, digamos? No, la apertura de las actividades es el sábado. El sábado de la mañana arranca tempranito nomás. Hay que levantarse temprano el sábado, irse al tipo 8 como para agarrar lugar. Todo el sábado va a haber, los entrenamientos, clasificaciones, y también va a haber entrenamiento para lo que es el cambio de neumático, esto que yo te decía, de la fecha especial, ¿no es cierto? Sí. Y ya el domingo, va a terminar tipo 5:30, lo que es la actividad. Bueno, pues todo va a depender ahí, o sea, la realidad es que terminan a las 5 por una cuestión televisiva, pero bueno, van a estar con las vueltas, con los autos de Ortel y eso. Sí. Y el domingo, arranca siempre la actividad temprano, 8:30 ya empiezan los motores a sentirse, y bueno, termina con la competencia final a las 2:30 de la tarde, como ya nos tiene acostumbrado el TC. También es una mañana por demás de cargada, pues como siempre nos acostumbra todas las series y las finales, completo todo el domingo. Lo bueno que el clima también nos va a acompañar, y mucho, a diferencia por ahí de la última vez que estuvo el test acá. El clima del domingo, o sea, los pronósticos son por demás de prometedores, así que entendemos que se tiene que dar una fecha casi histórica, sea un hito para lo que es el autódromo. Si hay alguien que quiere, si yo tengo un autódromo, ¿qué quiero? O sea, creo que lo primero que escribes es esto. Y capaz que por ahí te quedas corto con lo que escribí, o sea, es importante. Olvídate. ¿Cuándo empiezan a llegar los corredores? Están ahí, están llegando entre viernes a la tarde, tardecita, digamos, y poner el sábado a la madrugada. Esos son los horarios que van a andar llegando, por una cuestión de que como el viernes no hay actividad. O sea, no quiero decir que alguno no venga el jueves de la tarde, ¿no es cierto? Claro. Por ahí le pueden decir, che, Sergio dijo que no vienen el jueves. O sea, no, por ahí llega alguno, pero la realidad es que están llegando los autódromos así en esas fechas, en ese momento, que porque tienen el sábado recién actividad ellos. Entonces llegan ahí, están entrenando y eso todos los días previos, haciendo los simuladores y, bueno, aprovechan el tiempo al máximo. Vos sabés que leí en una entrevista que justamente... Chevrolet está preparando al director, ¿no?, de Gustavo Lema. Explicaron que decidieron no apurar el armado del vehículo de Agustín Canapino porque están todos abocados al de Ortelli, claramente, y estaba probando La Plata ya. Sí, Ortelli está probando, bueno, están usando un auto que era de Santiago Mangoni, que es el otro, o sea, el JP, que es el equipo donde Ortelli hoy en día es el director técnico del equipo, director deportivo, perdón. Que su dueño es Gustavo Lema. Ellos tienen los dos autos que en la última carrera salieron en primero y segundo, sin embargo ahora estaban muy enfocados en un tercer auto que era el de anterior de Santiago Mangoni, y estaban probando en esta semana en La Plata para ponerlo a tono y que la despedida tenga el sabor que, bueno, lo que Ortelli se merece. Olvídate. Así que entendemos, todo se está dando para que sea una gran fiesta, para que sea un gran evento, para que se pueda disfrutar. El autódromo lo está permitiendo, el autódromo está en condiciones para recibirlos, así que... Y a su vez hay dos condimentos más, digamos, que por ahí con estas cosas pasan desapercibido por la importancia de la despedida de Ortelli, pero un evento se va a hacer una conmemoración de los 40 años de Malvina con una presentación antes de la final, donde también la Televisión Pública Nacional está preparando algo, digamos, en conjunto con nosotros. Y la segunda es que este año La Pampa, al tener doble carrera de turismo de carretera, se ha armado como un mini campeonato de las dos fechas pampeanas. Entonces el piloto que más puntos sume va a ganar una copa de La Pampa, y que esa copa está en conmemoración de todos los pilotos, todos los ex pilotos de turismo carretera que han sido pampeanos. Uh-huh. Son 20 pilotos, por lo que quiere decir que es importante el número, y la idea es en la segunda carrera, ya en noviembre, aquel que haya sumado más puntos en las dos fechas acá en la provincia, se va a ser acreedor de ese trofeo y de ese premio, que bueno, para toda esa gente que hizo historia en el turismo carretera y hizo pampeanos y hizo historia en el turismo carretera, es el reconocimiento que se merecen, ¿no? Totalmente. Que debe ser también para ustedes bastante estresante, ¿no? Teniendo en cuenta, como organizadores, como decías vos, contener tanta cantidad de gente y más teniendo en cuenta también la expectativa que traen los mismos competidores, ¿no? A este autódromo que está puntuado como uno de los mejores. Para el otro día comentaba con la gente de que está a cargo de la CTC y decíamos que justamente en estos eventos el organizador a veces no disfruta al máximo el evento en su totalidad, pero por una cuestión de que uno trata siempre que las cosas salgan de la mejor manera posible para todos los que pagaron su entrada. Sí. Entonces, es complejo, digamos. Ese día uno anda más a las carreras que los autos, digamos, pero bueno, digamos, creo que el resultado final es lo que vale y nosotros trabajamos para que el público que venga lo disfrute de la mejor manera. Sergio, buenas tardes. Eliana Becaría te saluda, me sumé recién al programa. Te escucho y te consulto, ¿se realiza alguna inspección previa antes de realizar este tipo de competencias ahí en el autódromo? Para que se encuentre para que estén todas las condiciones bien al momento de desarrollar, ¿no?, la carrera. En la pista, decís. Exactamente, vos. Sí. Sí. Hola, Eliana, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Mira, la CTC, en todas las veces que hace una carrera, ellos sí o sí inspeccionan el espacio para confirmar de que esté en condiciones de recibir el turismo carretera, que es la categoría nacional que más condiciones de seguridad tiene, digamos. Sí. En nuestro caso, en esta oportunidad, que es un dato de color, el año pasado hicieron una inspección un mes y medio antes de la carrera y no encontraron nada, o sea, podían venir a correr ese fin de semana, y este año no vinieron a hacer la inspección. Ajá. Eso demuestra lo que está el autódromo y que, o sea, y la confianza que ha generado en la organización. El autódromo, la organización, y bueno, o sea, por ahí parece como que se tiran muchos, digamos, flores encima. En realidad es como una confianza mutua que se ha generado y que ellos saben de que cómo están las cosas, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí, bueno. Sí, sí. Y con respecto a los servicios que se van a estar ofreciendo ahí durante el transcurso de la carrera, ¿eso cómo se habilita? ¿Quiénes van a estar? O sea, ¿qué servicios, qué rubros van a estar ahí? No, bueno, servicios, nosotros hicimos eso, un ordenamiento de todo lo que son los food truck, carritos, gente que vende para comer, algunos presentes y demás. Todo eso se tuvieron que inscribir acá en las oficinas del fideicomiso, y a todos se les exigió, bueno, la presentación de las habilitaciones comerciales correspondientes, las libretas sanitarias que tengan de la municipalidad de origen. En eso se le hace como un convenio para que puedan prestar sus servicios dentro del autódromo, y hoy ya están armándose todas las carpas de ellos para que mañana ni bien entre gente ya pueda adquirir su comida, las viandas, todo lo que sea, y a su vez el agregado que este año también el autódromo va a tener un stand particular de venta de merchandising, o sea, venta de remeras, gorras, que son propias del autódromo, para que el espectador que venga, si quiere llevar un presente del autódromo en particular, también lo pueda concretar. Qué bueno esto que decís. ¿Y hay ya se cerraron las inscripciones por si alguno más se quiere sumar o todavía pueden inscribirse para poder estar ahí con su stand? O... No, con esto que te decía, que ya están allá enterándose, ya se cerraron. Definitivo, independientemente, o sea, siempre están las puertas abiertas para que vengan para las próximas fechas y demás. Uh-huh. Se habla con todos, hoy ya es imposible por una cuestión que, bueno, se le exige las habitaciones, también tienen que pagar una tasa para la municipalidad de Tuay, hay una serie de requisitos que sí o sí hay que hacerlos a su vez en horarios hábiles, y bueno, y hay que ordenarlo porque hay que habilitar por los seguros, tienen que pasar listado de las personas que van a estar en el lugar, y bueno, ya ahora ya desgraciadamente estamos muy cerca de la fecha y... Sí, encima feriado largo, exacto, claro, tal cual. Y no, bueno, por supuesto, por ejemplo, los seguros ya están cerrados, entonces claro. Se complica la organización ordenada, se complica si uno habilita muchos horarios en ese sentido. ¿Cuántos más o menos se inscribieron que van a estar ahí prestando servicios más o menos? ¿Hay algún cálculo? Hay ocho personas que están prestando más o menos lo mismo de siempre, son ese es el número que siempre andan. Bien. 9. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer, porque si a ustedes les va bien, nos va bien a todos acá, realmente. Así que les mandamos un abrazo enorme y bueno, y ahí estaremos el domingo acompañando de alguna manera, aunque sea de afuera, porque me parece que no sé, el que no sacó entrada, me parece que se va a quedar medio, les voy avisando a todos, pero bueno, aunque sea de afuera, que se pueda sentir el abrazo a Ortel y sobre todo en su despedida. No, está bien, bueno, gracias a ustedes, sí, si nos va bien a nosotros, entendemos que le va bien a todos. Hoy está todo colmado, digamos, yendo para Lonquimay, Catrilo, yendo para Castex, yendo para Quehue, Hacha, Macachín, El Pachiro. O sea, está todo colmado por todos lados. Tarifa Roca es una cosa que está generando un movimiento impresionante, lo que va a generar la economía y el desarrollo, más que nada turístico, que son, digamos, lo que más quedaron con el flagelo de lo que fue la pandemia. Así que entendemos que... digamos, el laburo también le va a venir muy bien a ellos, así que bueno, muchísimas gracias. Entrada queda muy poca para estar cerca. Me imagino. Así que bueno, apúrense y después el resto los esperamos nomás con los brazos abiertos. Estaremos ahí, si no conseguimos entrada, estaremos agarradas al alambre, al alambrado, que no, gritando. Que se acerquen para participar. Claro, para participar. Bueno. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Dale, chau, gracias a ustedes. Chau.